Dos hielos en mi whisky, por favor. Y ahórrate las lágrimas, prefiero el puro alcohol. Tratemos de olvidar lo que pasó. Si ya no hay un mañana, por lo menos queda hoy. No intentes pretender que esto es verdad. Tu juego lo conozco de principio al final. Derríteme en tu hielo una sola noche más. Quédate hoy, destrózame la vida a besos y oscura tentación. Tan solo hoy, maltrátame y vacía el alma de toda su razón. Después de hoy, jamás volverás a sentir en tu piel mi calor. Te juro que te olvidaré después de hoy. Tan crédulo mi pobre corazón, fue ciego y obstinado por confiar en un actor. Lo has hecho resistente al dolor, y hoy sabe que tus besos no son más que diversión. No intentes pretender que esto es verdad. No gastes en palabras que no quiero escuchar. Condéname en el cielo una sola noche más. Quédate hoy, destrózame la vida a besos y oscura tentación. Tan solo hoy, maltrátame y vacía el alma de toda su razón. Después de hoy, jamás volverás a sentir en tu piel mi calor. Quédate hoy, tan solo hoy. Después de hoy, jamás volverás a sentir. Olvidaré.